figura que a mí me pone mal. Quiero acercarme y no me atrevo. La reina del danzar. Ella tiene una figura que a mí me pone mal. Quiero acercarme y no me atrevo. La reina del danzar. Tiene su pantalón como que se va a romper. Bien acostado, pegadito a tu piel. Y tu cuerpo como de figurín. Y tu meneo cuando lo haces con swing. Tráeme bebida que me quiero embriagar. Viendo en la pista como baila esa girl. Un admirador como lo ves. De ese cuerpazo que tú cargas al cielo. Esa girl se mandó. Ella tiene una figura que a mí me pone mal. Quiero acercarme y no me atrevo. La reina del danzar. Ella tiene una figura que a mí me pone mal. Quiero acercarme y no me atrevo. La reina del danzar. Su movimiento intenso me tiene hackeado. No soy dueño de mis actos cuando en la disco a ti te veo bailando. Eres como la tormenta que arrasa y deja sobre mojado. Como la bruja que hechiza y deja hipnotizado con sus encantos y no te puedes escapar. Ella tiene una figura que a mí me pone mal. Quiero acercarme y no me atrevo. La reina del danzar. Ella tiene una figura que a mí me pone mal. Quiero acercarme y no me atrevo. La reina del danzar. Ella tiene la figura exacta. Tiene la figura exacta. Ella me devuelve la calma. Me devuelve la calma. Ella tiene la figura exacta. Tiene la figura exacta. Ella me devuelve la calma. Me devuelve la calma. Su cuerpo emite una sustancia que cuando pasa alborota arrogancias. Está consciente que se ve buena y su camina o a cualquiera enferma. Lo mueve sweet, lo mueve slow. Cuando camina deja toda la imaginación. Procuraré llamar su atención, aunque sé que soy uno en un millón. Ella tiene una figura que a mí me pone mal. Quiero acercarme y no me atrevo. La reina del danzar. Ella tiene una figura que a mí me pone mal. Quiero acercarme y no me atrevo. La reina del danzar. In the house record. DJ Roland. Melody and Music Entertainment. La compañía. Hey yo, Mel Flow, suelta el beat. Y esto es música, yeah. De otra constelación. Blanco Man, baby.